Mi profesión es abogado, aunque soy hijo de agricultores de toda la vida aquí en el ejido, y bueno, me viene un grupo de agricultores al despacho, pues quemados, desesperados, como la situación que tienen, me proponen constituir un partido político y bueno, y adelante. Se acuerda, bueno, pues se recauda una serie de firmas, se recaudaron más de 2.000 firmas, hay apoyo en el campo, en la calle y demás. Se constituyó el partido político y se solicitó la comparecencia para optar a la elección del Parlamento de Andalucía. Se presentó la correspondiente documentación en la Junta Electoral, nos dieron el visto bueno, se inscribió el partido y estamos en plena campaña electoral. Pablo. Oye, si fundáis el partido, entiendo que creéis o entendéis que los otros partidos, los grandes partidos, pues no defienden lo suficientemente bien la agricultura, ¿no? Básicamente el motivo es porque los agricultores estamos decepcionados con el tema del partido mayoritario en defensa de la agricultura. Ese es el motivo. Aquí este partido no aglutina gente del PP, de Izquierda Unida, del PSOE, de todos los ideales. Es decir, que nosotros no somos que somos todos de izquierda a derecha. Hay de todo, pero creemos que es insuficiente lo que están haciendo los partidos, o lo que no están haciendo, no están haciendo nada, por así decirlo. Y vamos, es un proyecto, digamos, totalmente independiente, basado en interés, pues bueno, de la provincia, pero mayoritariamente económico de agricultores, ¿me entiendes? Claro. El panorama supongo que está malito, ¿no? Con el tema de la crisis económica, lo que Pues pasó crisis con la E. coli, económica los precios, y la helada, está la cosa muy mal, ¿no? muy mal, y la puntilla ya que animó a estos agricultores fue el tema del acuerdo con Marruecos, que fue ya el colmo. Claro. No sé si está un poco al tanto que la Sí, Unión sí. Europea firmó un acuerdo con Marruecos por el que pueden comercializar, digamos, libremente con la Unión Europea. Sí, Se han pues. pasado por el foro todos los derechos de los trabajadores, se han pasado por el foro todas las normativas que no cumple la Unión Europea de trabajadores, de residuos agrícolas y demás, y han decidido que Marruecos puede comercializar con la Unión Europea. Al fin y al cabo, intereses de las cadenas alimentarias que buscan comprar barato y les da igual comprar en Almería que lógicamente en Marruecos. Claro. Oye, ¿Vale? y una última cosilla, Juan José, el tema de en campaña electoral ahora no sé si estáis haciendo algo, algunos actos o es Pues estamos haciendo actos, ahora a las 2:30 tenemos un acto con COA que hemos convocado a algunos medios, porque parece que COA va a dar el apoyo expreso a nosotros en cuanto al programa electoral y demás. Y sí, estamos haciendo actos, hay 12 o 14 personas a diario repartiendo estadillas a pie por todos los pueblos. Hoy estamos en el Mercadillo de Almería, la zona de regiones, todos los pueblos, todos los días estamos haciendo actos públicos, por así decirlo. Mañana vamos a la Balsa del Sapo también. Tenemos que ver con la asociación de la problemática esta, no sé si lo sabe, aquí en el ejido de la Balsa del Sapo. Sí. Estuve Y hablando ayer bueno, con pues Juan Escobar, que es el portavoz de los afectados allí en el ejido, creo, en Las Norias. sí. Y nada, y me contaba que estaba, pues eso, muy cabreado con el tema de la Junta de Andalucía y lo otro, y en fin. Pues sí, porque ninguna administración se hace cargo del tema. Y eso lleva años ahí, ¿verdad? Eso lleva años ahí. No sé si sabe un poco que eso fue una cañada que extrajeron tierra para la construcción de invernaderos y en principio durante años no pasó nada, pero de pronto empezó a salir agua, empezó a salir agua, desde más de 25 metros para arriba para subir, subir, subir y está ya alcanzando el borde de la carretera. Inundando invernaderos, inundando casas, inundando bajos, está haciendo muchísimo daño. Está claro. Pues Juan José, ya está listo, yo creo que.